10, 19, bueno, Alicia, la voy a invitar con mates, ¿eh? Bueno, menos mal, porque amenazó a no darme. No, no amenacé, yo solamente le aclaraba que, bueno, uno está con algún resfrío, una rinitis, una cosa así, bueno, pero usted manifestaba un concepto fuera de micrófono que es interesante, que lo venía escuchando yo hace un tiempo, pero que ese no se enferma el que quiere, sino el que puede. Claro, porque se tiene que dar toda una serie de condiciones para que un virus que está dando vueltas por el ambiente... aniden usted. Claro. Y esas condiciones tienen que ser que yo esté preparada o lo suficientemente débil como claro. para que se puedan dar esas condiciones. Sí, pero... incluso hay gente que dice, ay, me enfermo. Y seguramente que se va a enfermar. Voy al trabajo y no se enferma. Y usted, no tengo fiebre, tengo que venir. Salió con las defensas tan altas esta mañana que salió a desafiar a la lluvia. No se crea, no se crea. Pero bueno, uno resiste. Si hay algo que caracteriza al argentino medio, es la resistencia. Es su capacidad para resistir y sobreponerse a los múltiples golpes que este país generoso le va dando la oportunidad de mostrar sus resistencias. Cuando usted dice el argentino medio, ¿está hablando de los sectores medios de la sociedad, de la clase media? Sí, los sectores medios, y en esos medios encima es docente argentino, imagínese. Es una cosa extraordinaria. Claro. Es extraordinario. Uno pierde la dimensión de... Yo digo que cuando el año pasado, el anteaño, ya se pasan tan rápido los años que se produce la primera crisis en Estados Unidos y el debacle, estaban todos desesperados. Tengo gente que trabajaba en multinacionales y las que eran sus cabeceras estaban en Estados Unidos. Se comunicaban casi semanalmente con la dirigencia de esas mismas empresas en Argentina, desesperados pidiendo asesoramientos. Porque no sabían cómo elaborar. Vio que las empresas multinacionales elaboran sus planes de inversión, sus planes de gasto, todo, anuales. Claro, en semejante crisis les costaba un perú y siempre tenían dificultades con las representaciones en América Latina, en especial en Argentina, cuando les decían que era muy difícil ajustar un plan de inversión y de gastos anuales con los cambios que continuamente tenemos en la economía. Los americanos siempre resistieron esa respuesta, no lo comprendían. Cuando se le produce la crisis en su propio territorio, desesperados llamaban para ver cómo podían hacer. Eran incapaces de poder pensar estrategias en una sociedad rápidas. sin estabilidad. Claro. ¿No? Bueno, entonces, y esto vale para todo ámbito. Vivir en sociedades muy seguras trae como consecuencia mayor debilidad a la postura crítica. Claro. Yo hacía hincapié sobre todo y preguntaba sobre los sectores medios o la clase media, porque también ha sido la clase media bastante cuestionada por esta cosa de ser poco solidaria para con los sectores más vulnerables, de salir a protestar solamente cuando se le toca el bolsillo. Y bueno, pero de los salir sectores a protestar medios. Apoyando a sectores de la clase alta. Pero es razonable, porque los sectores medios, que no es una clase y por lo tanto no tiene una identidad propia, son los sectores que dejaron de ser pobres y pretenden llegar a ser ricos. Claro. En ese camino, todo lo que se le aproxime a lo que fue y no quiere volver a ser, va a tener una actitud más reaccionaria. Yo a los alumnos les digo siempre que en general son sectores medios acomodados los que van a la universidad. El resto, lamentablemente, no accede. Y cuando desde los ámbitos académicos se habla de la pobreza, de la inseguridad que implica esa pobreza, siempre se tiene una actitud benevolente, es porque en realidad, además de tener cuestiones ideológicas, uno lo mira desde afuera y desde lejos. Si usted ve los barrios, donde barrios obreros, barrios de trabajadores, que con mucho esfuerzo se han hecho la casa, y le empieza muy cerquita de su barrio un asentamiento, la primera reacción de ese barrio va a ser una reacción de rechazo y de rechazo mal, digamos, con actitudes que uno dice, pero ¿cómo? No sos solidario. Bueno, cuando usted tiene una situación así, tan cercana, y está tan debilitada su posición de medio, la reacción siempre va a ser esa. Claro. Y no es solamente una cuestión ideológica, es una cuestión de existencia y de supervivencia. Casi como parte de la condición humana, dice usted. Exactamente. Por eso es tan difícil resolver estas tensiones cuando la sociedad está tan partida y cuando no hay un proyecto que reúne el colectivo, que es el problema que nos atrapa a toda América Latina, ¿no? Sí, está bueno que pasemos a hablar del tema de Ecuador, que sin duda es el tema del día. En todo caso, en otra oportunidad nos podemos detener sobre justamente lo que pasa aquí en Argentina puntualmente. Pero ayer veíamos este intento de golpe de Estado contra Correa, y recién estábamos hablando con un periodista ecuatoriano que nos planteaba de una sociedad bastante compleja, digamos. Muy compleja. No una sociedad en donde pueda fácilmente hablarse de una derecha que intentó dar un golpe a través de un grupo de policías, que bueno, a simple vista parece eso, pero también hay como todo un tejido político armado distinto, con, por ejemplo, movimientos indígenas que no lo apoyan a Gutiérrez, o por lo menos las cabeceras, digamos, con otros... Sí, y un ejército que salió fuertemente a respaldar la institucionalidad democrática, ¿no? También. Y... yo creo que primero de todo, y estábamos hablando antes de entrar al estudio, tener en claro que la sociedad ecuatoriana es una sociedad sustancialmente distinta que nuestra sociedad con sus problemas. Uh-huh. Arranquemos por datos estructurales. Yo no creo que se supere el 15% de población blanca en Ecuador. El resto es población india, que hay muchas naciones indias adentro. Uh-huh. Una multiplicidad. Si Bolivia y Perú tienen problemas, imagínense lo que es Ecuador. Uh-huh. A eso súmele que la pobreza es muy grande y desde el punto de vista de la ciudadanía, esas poblaciones que era mucho más que el 50%, mucho más que la mayoría, no tenía participación alguna en la política. Entonces, un presidente como Correa, que yo creo que es uno de los presidentes de América Latina que merece el mayor de los respetos por el trabajo que está haciendo en su presidencia, porque es uno de los más medidos, uno de los más comprometidos con la democracia. ¿Qué estoy diciendo con uno de los más comprometidos? Con esta idea de la democracia de participación igualitaria, ¿no? Le ha dado participación y posibilidades de decisión, de debate, a todas estas nacionalidades indias que durante los 200 años, podríamos decir, de existencia de esta nación, nunca la tuvieron. ¿Se entiende? Entonces, esta realidad, y compleja, porque son culturas distintas, es un tejido social muy complejo. Lo que salta a la vista con este levantamiento enloquecido de este sector policial, lo que muestra es que el trabajo de Correa es exitoso. Porque yo estoy convencida que lo que limitó esto fue la participación y la decisión de un pueblo, el ecuatoriano, que yo creo que debe ser una de las pocas veces que se identificó como pueblo y salió a la calle. Mucha gente decía, pero había poca gente. Quito es la capital del país, pero es la capital burocrática del país. Claro. No es la capital, como nosotros pensamos, Buenos Aires, no, donde claro. Está el corazón económico, financiero, industrial, donde, ¿qué estoy diciendo? Esto no solamente del poder económico, sino de la capacidad de organización política e ideológica. Ajá. Son pueblos andinos, además. Los tiempos y las maneras de manifestarse son distintas a las nuestras, a los rioplatenses, digamos. Yo creo que otra de las cosas que se le criticaba al presidente, cómo él personalmente va a enfrentar el levantamiento, porque así sucedió, se inició, digamos, esta situación de inseguridad. El periodista con el que hablábamos antes, ¿no? Que lo cuestionaban desde, por lo menos, ese medio ecuatoriano. Yo le digo la verdad. A mí me llama la atención que él lo cuestione siendo ecuatoriano. Si uno ve cómo genera la política Correa, cómo lleva adelante su gobierno, era esperar que él fuera. Porque ese es Correa, ¿se entiende? Y además en una nación como lo que es Ecuador. Porque acá sí no se le ocurriría a nadie, por más personalista que sea su gestión, que Cristina se le aparezca en cualquier lugar. Piense que Ecuador es un país muy chiquitito. Sí, una parte lo piensa desde las cuestiones vinculadas a la seguridad y demás, digamos, realmente fue una situación, lo veíamos por la televisión, o sea, lo atacaron con gases lacrimógenos. Pero no, qué fuertemente. Piense esto, con gases lacrimógenos. Acá una situación de golpe de Estado. Una herramienta aparte que justamente la da el gobierno para defender, en todo caso, a los ciudadanos, ¿no? Y lo usaron en contra. No, y además fíjense pensar que un país latinoamericano puede iniciar un golpe de Estado a la policía. A nosotros no se nos mete en la cabeza. Bueno, nunca. Eso también es interesante, que ayer hablamos con algunas personas, la diferencia que en algunos países, digamos, acá tenemos una experiencia en donde, no sé, estaba pensando en la función que ha tenido muchas veces el ejército en Argentina, ¿no? Y en otro, en resto de otros países, pero digo, me parece que hay una diferencia también en Ecuador entre la policía y el ejército, ¿no? Y lo pensaba también en el caso Hugo Chávez, en donde fue el ejército el que también sale de alguna manera a respaldar a su gobierno. Sí, las Fuerzas Armadas en América Latina no han tenido siempre el mismo comportamiento, ni tampoco tuvieron. Hay países donde las Fuerzas Armadas constituyeron su propio partido, como fue Perú, por ejemplo, a diferencia de Argentina. Argentina nunca existió un partido militar. En realidad, los golpes de Estado, el ejército va a ser la mano ejecutora de una élite política civil que le daba contenido y sentido a ese golpe. Honduras es un ejemplo. Pasó hace 15 meses. Más sí, o menos. Es un ejemplo sustancialmente distinto a lo que acontece en Ecuador. A diferencia de Ecuador, el golpe de Estado de Honduras no solamente tuvo la benevolencia de Estados Unidos, sino fundamentalmente quien golpea estaba articulado con organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, organizaciones, ONG, parte de las Fuerzas Armadas. Había una oposición articulada atrás del golpe. Claro. Ahora, con respecto justamente a esto, Estados Unidos y el rol en la región, hay algunos que piensan que justamente puede estar involucrado en muchos intentos, que hay como incluso globos de ensayo, el de Honduras, para justamente dar un golpe de Estado. Hablábamos con Atilio Borón, que planteaba hace un tiempo, nos decía que, bueno, en Venezuela quieren instalar un gobierno títere por intereses petroleros. Pero por supuesto. ¿Se puede pensar que es todo como un plan más amplio que responde a una política desde el norte, o que, bueno, en toda América Latina, ante unas situaciones políticas de gobiernos que tienen apoyo popular, hay también en el mismo país sectores que, bueno, aprovechan cualquier cosa como para dar un golpe? ¿Cómo se puede analizar esto en conjunto? Yo diría, ¿no? La democracia que hoy representaría el pensamiento progresista, hoy, la defensa de la democracia sería la bandera del progresismo, cosa que en los 70... la democracia liberal jamás iba a ser la bandera del progresismo, lo que identificaba el progresismo de lo reaccionario. Hoy, la defensa de la democracia, la defensa de la constitucionalidad, la defensa de la ciudadanía, es parte esencial de la bandera del progresismo. Esto sí, pero no igual es bueno para Estados Unidos, nunca va a ser bueno. ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser bueno si ellos mismos se dicen los defensores de la democracia en el mundo? No es bueno porque una democracia presupone para su sostenimiento políticas que defiendan o promuevan la nación. Y cuando usted hace políticas que defiendan o promuevan los intereses de la nación, va a ir siempre en contra de los intereses de Estados Unidos, en especial por la influencia económica y social que tiene Estados Unidos en América Latina. Siempre se ha dicho que América Latina es el patio trasero de Estados Unidos, y tal cual es. ¿Es solamente el tema de la defensa de la democracia lo que caracteriza el progresismo? Porque pensaba que... No, digo, en estas circunstancias que estamos hablando, si hay algo que unifica, es esto. Usted no, porque yo, ¿sabe por qué lo planteo? Porque ayer salieron a defender, digamos, la institucionalidad y la democracia en Ecuador, de Correa, desde Piñera hasta el presidente de Colombia, que a lo mejor después tienen tratados de libre comercio, supónganse, con Estados Unidos, o permiten bases militares en sus países. No, pero un momentito. Digo, hay como matices y diferencias, usted, ¿no? Digamos, sí, estoy de acuerdo. Pero lo que pasa es que esos países, esos presidentes de esos países, no van a sacar los pies afuera, salvo que tengan las condiciones internacionales dadas. Estados Unidos cayó esta situación hasta que vio que no tenía éxito, entonces respaldó la democracia en Ecuador. Chile no puede salir. Hasta Porfirio Lobo de Honduras salió. Pero por supuesto. Por eso decía, si hoy queremos escuchar a alguno que alimentaba este golpe de Estado, no lo vamos a encontrar en ningún lado. Claro. Lucio ya está en Brasil, por ejemplo. Bueno, igualmente ya voló. Lo decíamos en declaraciones mediáticas, en vez de llamar a la calma, digamos, hacía algunos planteos y cuestionamientos hacia el gobierno de Correa, cuando me parece que no era el momento ni el contexto. Era el momento, si pretendía hacer un golpe, era el momento. Claro, pero creo que queda en evidencia eso, está clarísimo. Exactamente. No, estaba pensando también en que para mí no fue menor, digamos, ¿no? En esta convocatoria urgente que se hizo de la UNASUR, todos los presidentes congregados justamente para respaldar, y pensaba, es importantísimo que pase esto, porque importante. En otros momentos no pasaba. No, y así terminamos, digamos, ¿no? No, y además la reacción rápida de estas organizaciones, que si bien son formales, no superan la cuestión formal, porque otro presidente nada puede hacer. Sí, puede tomar decisiones, por ejemplo, de cerrar las fronteras. Alan García sorprendió. Fue el primero. Y además el primero que cerró las fronteras aéreas, que está limítrofe con Ecuador. Eso fue una reacción anterior a la reunión de todos los presidentes de América del Sur. Hay veces que uno se sorprende por ciertas decisiones de quien viene, que piensa que está más a la derecha, que digamos que siempre son más proclives a las políticas neoliberales que a la defensa de una democracia. Una democracia igualitaria, bueno, pero, como lo que uno aspira. En el caso del peruano, de Alan García, del presidente peruano, imaginaba que también allí hay una situación particular con un sistema político bastante débil, con un fantasma de Ollanta Humala, que es un militar que tiene como mucho apoyo popular también, exactamente, que estuvo a punto de ser presidente, y digo, le debe aparecer la figura de Ollanta Humala a García, que, ahí como, bueno, es que nadie está me puede exento. Pasar a mí en cualquier Cristina momento. Cristina también lo debe pensar. Es decir, está bien, está claro que Argentina, comparado con Ecuador, tiene mayores recursos, más posibilidades para la defensa en el sentido de reacción y de experiencia del pueblo en la política. Pero, sin duda, todos deben estar pensando, estos globos de ensayos, lo que tenemos que hacer es demostrarle una actitud sin fisuras, para que estos globos de ensayo se dilaten. Si no lo podemos eliminar, que tarde en el tiempo el próximo. Bueno, lo que rescatábamos también del documento que se produce ayer en la UNASUR. Bueno, justamente, ese documento da saltos cualitativos en las decisiones políticas de los presidentes. Sí, y lo que decíamos es no solamente políticas, sino también económicas, porque más allá de repudiar enérgicamente cualquier golpe de Estado, lo que acuerdan es que en cualquier país en donde se intente desafiar la autoridad democrática, justamente lo que se va a hacer es bloquear todo tipo de contactos económicos, comerciales, aéreos, de servicios. Por eso decía política. Evidentemente hay un freno también ahí. Claro, ahí hay una fuerte decisión. Es un salto cualitativo en la declaración. Generalmente las declaraciones eran en defensa de la Constitución, de la democracia, y quedaba ahí. Ahí quedan. Acá además dice, va a ser acompañado por estas políticas. Esta es la decisión de los presidentes de América Latina. Muy interesante, muy importante. Hay que sostener estas organizaciones y estas actitudes. De cualquier manera, todo intento de América Latina de avanzar sobre una democracia más equitativa va a traer necesariamente estos problemas. Y estos problemas tienen que ver con una resistencia al orden internacional. En la medida que América Latina logre proyectos propios y se lleve adelante una política de distribución de ingresos, de la búsqueda de una sociedad más igualitaria, recorta las posibilidades de intereses económicos de Estados Unidos. Estados Unidos, que hoy está pasando una situación inédita en su territorio y en su economía. Igual me preguntaba, y esto seguramente puede ser como para analizar también desde ahora y más a largo plazo, digamos, ¿por qué en algunos países se dan las condiciones de repente para que hechos como estos puedan llegar a ocurrir? Y uno no sé si lo ve tan probable en nuestro país, por ejemplo. Sí sabemos que hay muchísimos discursos, digamos, que proliferan y que justamente van en contra de muchas medidas que se han tomado que son de corte progresista, pero no llego a imaginarme que algo así pueda pasar acá, porque me parece que hay un fuerte respaldo a la democracia. Me da la sensación, claro. A lo mejor estoy equivocada. No, pero ¿por qué se dan en algunos países que a lo mejor...? Porque eso depende de la debilidad que se tiene al respecto de la relación entre dirigente y dirigido. Lo que Correa lo salvó es la forma de hacer política de Correa, de estar permanentemente y personalmente con las distintas etnias hablando, conversando, negociando, generando consenso. Eso lo salvó a él. Por eso mucha gente dice, ¿cómo fue personalmente arriesgando? Si es la figura máxima del gobierno. Eso es lo que le permitió cortar con esto. porque la gente salió a salvarlo a él. No sé si hubiera ido un ministro, ¿qué hubiera pasado? ¿Se entiende? Sí, igual también, bueno, depende también. Argentina es otra cosa. Hoy, de las características, claro. Yo creo que el golpe de Estado tradicional que hemos tenido del 30 al 76, yo creo que por lo menos yo creo que no se va a dar nunca más ese tipo de golpe de Estado. Creo que las Fuerzas Armadas han sido debilitadas lo suficientemente como para no poder articular una cosa así. Sin duda, los golpes no serán iguales, pero las intenciones de cierto sector concentrado de la economía, acostumbrado a decidir y que todavía hoy siguen decidiendo, ¿eh? No se olvide que la economía en la Argentina, y esa es una debilidad de la democracia nuestra, de estos casi 30 años de democracia, es no poder haber desarmado los grandes oligopolios que expresa la economía argentina. Sí, sí. Y en la medida que eso no se haga, seguimos estando débiles a la hora de defender la democracia. Sí, sí, por eso pensaba con respecto a esto que decía Vanina, no necesariamente tiene que ser de la misma manera y con las mismas características en cada país, como recién mencionábamos, ¿no? Digo, acá, piense, acá se Alfonsín. Puede adquirir otra modalidad, a lo mejor no con el ejército, sí con sectores empresarios. ¿Qué le pasó a Alfonsín? ¿Le dieron un golpe económico? ¿O todavía vamos a seguir creyendo que los saqueos fueron gente así que volvió loca y dijo, cáspita, voy a hacerme de algunos elementos? Eso fue todo un movimiento político de partidos políticos opositores que lo organizaron y fueron exitosos. ¿Eso fue un golpe de Estado o no fue un golpe de Estado? No fue un golpe de Estado tradicional, pero sin duda lo es. Y el intento sistemático de cierta oposición al respecto de ciertas medidas o ciertas maneras de hacer política de Cristina también tienen ese interés, que no han podido aún articularlo lo suficiente como para generar una desestabilización política que dé señales de quiebre institucional. Bueno, ayer algunos pero hablaban, el interés está, ¿eh? Ayer hablaban algunos de lo que había sucedido con el conflicto con el campo, digamos, y lo comparaban, ¿no? A mí me parece que eso no fue es así. Es demasiado, me parece que a lo mejor puede ser demasiado y que a lo mejor no era, pero había algunos sectores económicos. Sin duda que atrás de eso, sin duda. Intentos de desestabilización. No, creo que en lo que pasó sin con duda. El campo, creo que mucha gente, sobre todo muchos políticos de la oposición, se prendieron para ver de qué manera se podía desestabilizar. Exactamente. Pero parece que no es la... Que no, pero digo que había... Fíjese qué fuerte que está la democracia, porque en otra circunstancia, una situación como esta, podría ser la piedra que iniciara situaciones de inestabilidad democrática. Claro. Esa vez no fue. ¿Por qué? Porque ni los que protestaban mayoritariamente estaban a favor de un quiebre institucional, pero sí tenemos que reconocer que había sectores decididamente a eso, y dentro de la mesa de enlace decididamente estaban apuntando en eso. Bueno, incluso... lo decía explícitamente. Sí. Por eso lo traía, digo, no como algo que... para ser comparado, pero sí con algunos de sus integrantes que tenían serias intenciones de eso. Sí, no estaba pensando que incluso son organizaciones que estuvieron muy presentes durante la última dictadura militar también, ¿no? Digo, en relación a eso, salvando las distancias, pero pensaba también en lo de Alfonsín, que había sido un hecho quizás, si uno lo quiere comparar a lo largo de la historia, muy reciente con la dictadura. Parece que desde ese lugar hasta acá hubo un fortalecimiento, sobre todo también de las instituciones medias, ¿no? Que de alguna manera fortalecen en cada una de las entidades, digamos, civiles, la democracia también. Sí. Parece que hubo como un fortalecimiento de la democracia en todo este camino, ¿no? Bueno, por eso es importante, y creo que tenemos que reforzarlo hoy nuevamente, es el tema de la defensa de la democracia a través de la educación. En la medida de que nosotros no abandonemos estas cuestiones de defensa de la democracia en la formación del ciudadano, es la defensa más grande que tiene una nación para sostener la democracia, la educación. Formar al ciudadano. Me llamaba la atención algunos, no digo todos, algunos medios de comunicación que hoy, digamos, se alarmaban por lo que había pasado en Ecuador y sin duda es como que llamaban a la defensa de la democracia, y que muchos medios son incluso algunos que, digamos, que acá en nuestro país son los que se encargan de replicar muchas veces discursos desestabilizadores. Digo, no pensando en esta cuestión de esa mirada que hay sobre lo que pasa en un país, digamos, que no es el nuestro, y de repente cómo cómo esa misma interpretación a la hora de valorar lo que pasa acá, digamos, da a lo mejor mucho más micrófono o mucho más aire a algunos discursos que intentan llevar a veces un mensaje desestabilizador del gobierno, ¿no? Bueno, como pero para reflexionar. Claro, sí. Y, bueno, pero ahí se cruzan otras intencionalidades, digamos. Porque formalmente no están dadas las condiciones para acá, en la Argentina, esos sectores que cuyos intereses son realmente están más cerca de la de un golpe que de sostener la democracia, no están dadas las condiciones para yo salir abiertamente a decir eso. La disputa se está dando en el campo económico. Esa es la disputa peligrosa en nuestro país. Claro. Hoy esa es la disputa peligrosa. Fíjense que hace una semana se dio otra concentración económica aún más fuerte, que tiene que ver con todo lo que es jabones, todo lo que es cuidado de la belleza, shampoos. Bueno, cada vez está más concentrado. Se vendió una de las empresas multinacionales que había comprado, todas las empresas nacionales que producían, como Veritas, una industria que tenía 100 años Argentina, la había comprado una empresa norteamericana. Bueno, esa empresa norteamericana la vendió a Unilever. Por lo tanto, ahora el que produce shampoos es uno solo, con todas las marcas que usted conoce en el supermercado. Es grave eso. Es grave que ahí debería estar la política, ¿ves? Para decir, no, señor, usted no puede seguir concentrando el mercado, ¿eh? Esta vez son shampoos, jabones, todo, usted sabe que todas esas cosas, cremas, todas esas cosas son carísimas. El aumento, usted tiene un 30, un 40 de aumento y nadie dice nada, pero son elementos de uso diario para la gente. Bueno, a eso súmele la concentración económica en los alimentos. Bueno, en la medida que no se dé una política sistemática de control de mercado, ¿qué pasa? Esos poderes hasta se siente más poderoso que un presidente y tiene la capacidad para generarle condiciones a usted. Claro. Claro, el problema es que cuando el Estado quiere intervenir regulando ese tipo de comercios... Mire, acá regulamos la heladería. Escúcheme una cosa. No, pero estoy pensando en cosas puntuales, digo, más allá de todos los reparos. Pero en cualquier país del mundo capitalista, la condición para el capitalismo es un mercado. Y el mercado no es como el árbol de manzana, como le digo a los alumnos, no nace solo. El mercado es la institución fundamental del capitalismo y la crea el Estado. Y para que exista mercado tiene que haber competencia y concurrencia. Por lo tanto, el monopolio no favorece al capitalismo. Por supuesto que quien es monopólico va a decir que es el rey del capitalismo, pero todo el mundo lo sabe. Entonces, lo que hay que plantear, señores, usted no puede concentrar todo esto. Y esto sucede, ¿por qué? Porque no hay créditos. Ayer a la presidenta, la escuché ayer, antes de ayer, en un discurso donde la vuelta de volviendo de Estados Unidos, hablando de la importancia de las pymes, de las medianas y pequeñas industrias. Bueno, cáspita, bienvenido sea, después de 8 años de crecimiento sistemático. Si hay algo, si hay un sector que sostiene el trabajo, que se preocupa por sus trabajadores, siempre ha sido las pymes, los sectores medios, las empresas medianas, son las empresas que más invierten en tecnología. Pero yo pensaba por este lado, o sea, cuando veíamos, más allá de todos los reparos que uno pueda llegar a tener con el titular de Comercio Interior, digo, pero cuando en general en los supermercados, digo, básicamente hablo de los alimentos, porque me parece que es lo que... Claro, pero no hay que ir al supermercado, hay que ir a la producción. Cuando la Serenísima se le permitió el 85% del mercado de las leches, y cuando no se sostiene el Sancor y las otras, piense usted que Santa Fe y Córdoba, no sé la cantidad de tambos y la cantidad de producción de leche que había, de industria lechera. Desapareció todo. Sí. Bien, los 90 es la política de los 90, ahora. Ya llevamos muchos años de crecimiento. Se nos dio una política sistemática de generar crédito para que... No se dio. Bueno, nunca es tarde. Lo cierto es que la democracia no solo se defiende con los discursos, con las organizaciones internacionales, sino con una economía dirigida hacia una sociedad equitativa. Bien. Alicia, lo seguimos. Interesante. Ahí nos mandaba un mail Javier, justamente, que hablaba de que más allá de las diferencias de épocas, de contextos, de sociedades, de estilos y de cómo se dieron los hechos, lo de Correa, de haber ido personalmente a resolver el conflicto, pregunta. ¿Es similar a cuando Alfonsín fue a Campo de Mayo en Semana Santa? Sí, creo. Es distinto, sustancialmente, claro, distinto, como él dice, tanta diferencia. Pero sí, hay momentos en que más allá de poner en riesgo la figura del presidente, es la figura del presidente la que da garantía que la negociación se realice. Que pueda llegar a buen puerto, en este caso. Exactamente, no salió. Exactamente. Bueno, Alicia, gracias por venir, como siempre, ¿eh? No, un gusto, un gusto. Nos reencontramos la semana próxima, los viernes. Está Alicia aquí con nosotros, Alicia Cuarone, con temas, bueno, justamente hoy hablando del tema de Ecuador, pero también de toda América Latina. Seguimos hasta las 12, faltan 11 minutos para las 11 ahora. De 9 a 12, la marca de la almohada. Planeta UNR, una ventana de Rosario al mundo.